de sus grandes riquezas, todos hemos recibido bendición tras bendición. Juan 1, versículo 16. ¿Cuántas familias peleadas por la herencia? ¿Cuántos hermanos distanciados por los bienes materiales que dejaron sus padres? Argentina, mi país, se encuentra dentro de los 10 países con más riquezas naturales: carbón, cobre, petróleo, litio, hierro, etc. Sin embargo, sus habitantes nos vemos sacudidos periódicamente por la inestabilidad laboral, previsional, económica y social. Las empresas extranjeras vienen a extraer la producción y ello no logra mejorar la situación del país ni las condiciones de vida de sus ciudadanos, además de producir efectos indeseados como la contaminación. Otro tema habitual son las tensiones entre países a raíz de los yacimientos petrolíferos. Qué lejos estamos de la gracia divina que hemos recibido gratuitamente y sin ningún tipo de merecimiento. Dice el canto y fe número 102. Señor, nos pides que hagamos tu voluntad y no seamos simples oyentes. Para ello, tenemos que ofrecer humildemente nuestros dones al servicio de nuestro prójimo. Hemos recibido tantas bendiciones que no caben en nuestro cuerpo finito. Abramos las manos, multipliquémoslas. Tu gracia nos diste, tu gracia daremos. Una reflexión de Sandra Cirulli para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.